Hay dos cifras para empezar. Una que son 6.900 y pico millones de euros, que sería el presupuesto del Ministerio de Defensa, 7.000 millones. ¿Vale? Y hay otra cifra que son 29.000 millones, que es el gasto militar que decimos nosotros que va a haber en 2013. ¿Vale? Entonces, entre 7.000 y 29.000 millones, pues hay una diferencia gigantesca. Es multiplicar por 4. Es una pasada. Alguien miente. Nosotros o bueno, el Ministerio. Pero no es que nos hayamos equivocado en unas cifras, en unas comas. No, no. Es que nosotros decimos que se está gastando en España 4 veces más de lo que ellos dicen. O sea, es demasiado. ¿Quién miente? Pues no lo sé. Eso lo vais a tener que decirlo. Y estaría bien que hubieseis invitado a alguien del Ministerio pues, para que defendiese su postura, ¿no? El gasto militar, bueno, el gasto militar no. Si consultáis esa página, ese blog que se llama Utopía Contagiosa, wordpress.com, ahí está el gasto que nosotros hemos calculado este año. El presupuesto del Ministerio de Defensa del año 2002 era 6.100 millones. Luego fue subiendo poquito a poco hasta el año 2008, que llegó al máximo, 8.100 millones. ¿Vale? Desde el año 2008, poquito a poco, va bajando. Ahora nos dicen que este año vamos a gastar 5.900 millones, 6.000 millones, 7.000 millones, depende. Es muy difícil saber cuál es la cifra real, ¿vale? Es dificilísimo. Nosotros, una de las primeras cosas que nos ocurrió cuando empezamos a trabajar el presupuesto de este año fue que había tres cifras sobre el presupuesto. Lo presentan de varias maneras. Hay un libro amarillo, un libro rojo, un libro verde, un libro gris. Tú te quedas alucinado y dices, ¿cuál cojo? ¿No? Nosotros el año pasado cogimos el libro rojo, que viene todos los ministerios uno por uno. Este año hemos utilizado el libro rojo y el libro amarillo. Por aquello de que España rojo, amarillo y rojo, ¿no? Pues sería el suyo, ¿no? Entonces, yo digo cómo son las cosas, ¿no? En el libro amarillo, página 99, cuadro 321, dicen que son 5.700 millones el presupuesto del Ministerio de Defensa. 5.700, ¿vale? 90 páginas más allá, en el propio libro amarillo, pone que son 5.900 millones. Han subido ya 200 millones. Y en el libro rojo, pues son 6.900 millones. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Si no, lo sigo. Ahora vais a explicárnoslo porque nosotros aún no lo hemos entendido. Vamos a ver, ¿cómo un ¿qué gobierno? ¿Qué es la diferencia entre los libros? Porque uno amarillo no lo hace. ¿Qué es la diferencia? Sí, hay tres cifras sobre el presupuesto del Ministerio de Defensa. Sí, eso lo entiendo. ¿Qué es la diferencia entre los libros? ¿Por qué son cuatro? Yo no sé por qué hay esa diferencia. Ese es el kit de la cuestión. Nosotros seguimos perplejos. ¿No? Entonces, cuando empezábamos a echar sumas y tal, pues yo decía, a ver, 5.700 millones, y Juan decía, 6.900, ¿vale? 6.900, vamos a concentrarnos. Y luego al rato yo decía, 5.700 millones, decía Juan, no, no, 5.900, tío. Y, pero no eran 6.900. Bueno, ¿por qué puede ser que estas cifras, y hay una diferencia de 1.000 millones entre la más pequeñita y la mayor, ¿no? 1.000 millones. De euro. De euro, sí, sí. O sea que es una diferencia grande, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Pues quizá, pero nosotros somos mal pensados, ¿no? Ganas de confundir. Y también que el libro amarillo es el que se lee en los periodistas y el que se difunde con más rapidez. Y es el que tiene la cifra más pequeñita. Bueno, no sé. Pues puede ser ganas de confundir o puede ser ganas de aparentar menos. No lo sabemos, ¿no? Al final hemos descubierto una parte del misterio, que es que los 6.900 del libro rojo responden a los 5.900 del libro amarillo, más 900 y pico millones de lo que son los organismos autónomos del Ministerio de Defensa. ¿Sí? luego con todo lo que son los organismos autónomos, porque es también una cosa muy curiosa. Vale, os quisiera hablar de cada una de las partidas, muy poquito, ¿no? Gastos de personal. Pues fijaros que en personal las fuerzas armadas se gastan 4.500 millones de euros, ¿vale? El 75% del presupuesto del ministerio se dedica a personal. Tenemos un ejército tremendo. ¿Qué organización puede funcionar gastando tres cuartas partes de lo que tiene en personal? Pues una organización como el ejército español, que así funciona, ¿no? Pero luego esto significa varias cosas, ¿no?, que queremos aclarar. Nuestro ejército está sobredimensionado, pero por todos lados, por mandos y por tropa, ¿vale?, en los dos aspectos. Este año va a haber una rebaja en tropa, ¿vale? Vamos a pasar de 82.000 soldados a 80.000, 2.000 menos, ¿eh? 2.000 menos. Y mandos vamos a seguir teniendo 54.766 mandos. Digo la cifra concreta porque hay que explicarla. 54.766 mandos es ilegal, porque la cifra legal máxima es 50.000. Pero hay 4.766 mandos desde este 2012 que se quedan en 2013 que no deberían estar, pero van a estar. ¿Vale? Por ejemplo, hay 16 tenientes generales. Bueno, teniente general es mucho, ¿no? Es casi por debajo del rey, ¿no? 16 tenientes generales cuando por ley solo debería haber 8. Digamos que está infladilla la cifra de altos mandos, ¿no? Es decir, 3 de cada 4 euros que están presupuestados en el Ministerio de Defensa son para gente, para soldados, ¿vale? Uno de los problemas que hay entre esta diferencia tan grande de los 7.000 millones a los 29.000 millones es que qué concepto de gasto militar utilizamos. El Ministerio de Defensa nunca ha dicho cuál es el concepto de gasto militar que utiliza. Es más, si lo dijesen, pues seguramente tendría que contratar a Tipi Cole o al fallecido Gila para explicarlo, porque realmente sería curiosísimo. O sea, no usan nada, no usan ningún criterio. El único criterio que tienen es esconder lo más posible, reducir aparentemente la cifra lo más posible. Nosotros seguimos el criterio de la OTAN. Nosotros somos del mundillo pacifista, somos antimilitaristas, somos no violentos, hicimos objeción de conciencia en su tiempo, hicimos insumisión, queremos acabar con el ejército, pero el criterio de la OTAN es un criterio profesional, es un criterio técnico, es un criterio que ellos saben, ¿no? Ellos cuando dicen los militares esto, saben lo que están diciendo, ¿no? Y la OTAN mete muchas cosas que nunca mete en nuestro ministerio. Una de las cosas que mete la OTAN es los cuerpos paramilitares, ¿vale? Sea el que sea el cuerpo paramilitar. Entonces aquí tenemos un pequeño añadido en la cuestión de la diferencia que hay entre el ministerio y la diferencia que decimos nosotros, ¿no? Nosotros decimos que la Guardia Civil es militar porque lo dicen ellos y porque es militar. El día que sea civil, pues diremos que es civil y quitaremos la cifra, punto. No es que tengamos una especial manía a los guardias civiles ni nada, pero es que son militares. Y punto, ya está. Entonces, si son militares, tiene que entrar lo que gastan en el gasto militar. Esto la OTAN lo dice así. Vale, pues si estábamos diciendo que el ejército tiene actualmente unos 134.000 efectivos entre tropa y mandos, pues ahora hay que sumarle 84.000 guardias civiles más. Que nosotros hemos buscado hace poquito la cifra, pues 84.000 guardias civiles. Bueno, está mal, ¿eh? Está mal. De hecho, sentí seguro, claro. tanta gente velando por vuestra seguridad, pues es lógico. Al final son 218.000 y pico personas entre militares y paramilitares. Mucha pena. Y además es que estimamos, Utopía Contagiosa estima, que este año se van a gastar 2.700 y pico millones en la Guardia Civil. ¿Por qué lo estimamos? Que estará pensando la gente, claro, son unos vagos, ya se han hecho un lío con el gasto militar y con el presupuesto del Ministerio de Defensa, ya no fueron al de Interior. Pues sí, sí, hemos ido. Y cuando fuimos al Interior, todos contentos, venga a buscarlo, seguimos buscando, bueno, ya no seguimos buscándolo porque no... Este año no han desglosado, no han separado policía de Guardia Civil. El año pasado sí. El año pasado era muy fácil, tú ponías en el buscador Guardia Civil, iba y veías una cifra, pum, la apuntabas. Este año tú pones Guardia Civil y no ves la cifra por ningún lado. Han juntado los dos a ver cuál es el gasto. Una otra forma de esconderlo. Hombre, el ejército tiene como función defendernos. Si tuviese como función esconder a España, estábamos salvados. Eso es claro, ¿no? Porque de verdad que cada año tiene una creatividad tremenda. Y este año, pues no lo busques, que no lo encuentras. No han desglosado cuánto se gasta en Guardia Civil. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos puesto la misma cifra que el año pasado. Sabemos que está a la baja, ¿vale? Porque mientras la mayor parte de los funcionarios no van a tener mucha reposición o ninguna, en Guardia Civil y en cuerpos de seguridad sí que hay un pequeño porcentaje de reposición de personal, ¿no? A más personal, más gasto, ¿vale? Bueno, pues son 2.700 millones. Que sumados a los 7.000 que teníamos antes, pues ya estaríamos en casi 10.000 millones, ¿no? Pero estos 2.700 están por ahí ocultos. Hemos dicho que hay muchos soldados, muchos más mandos, mucho Guardia Civil. Y hay personal en la reserva. Pensabais que habíamos acabado. Vale, ¿cuántos son el personal en la reserva? No lo sabemos. ¿Qué hacen? Tampoco lo sabemos. ¿Cuánto cobran? Ni idea. ¿Quién les controla? Si es que alguien les controla, tampoco lo sabemos. Y tampoco sabemos si son necesarios. Claro, no sabemos nada de ellos. ¿Son necesarios? Pues no sé. ¿Vale? Pero es curioso, son 554 millones de euros. O sea, que deben ser varios, ¿no? O poquitos que cobran mucho, muchitos que cobran poco, pero bueno. 554 millones, oye, no está nada mal. Vale, entonces tenemos militares, soldados, militares, mandos, guardia civil y personal de la reserva. Que para nosotros es un... Esto último es algo que no conocemos, que durante el año 2013 lo tenemos que investigar para el año que viene en esta misma charla. Pues intentar informar con un poco más de brillantez, porque la verdad es que no tenemos ni idea de esto, ¿no? Lo sentimos. Evidentemente, si tenemos tanta gente, pues esto tiene una consecuencia, ¿no? Que es que hay otros gastos, por el simple hecho de tener gente, que también se tienen que computar como gasto militar, ¿no? Por ejemplo, las clases pasivas. Las clases pasivas incluyen pues las prestaciones de vejez, de muerte, de jubilación, retiro, fandad, viudedad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay 2.300.000 personas que están dentro de las clases pasivas militares. Son muchos también, claro, normal. Hay tantos militares, pues es normal que tengamos que pagarles prestaciones por vejez, por muerte, por viudedad, etcétera, etcétera, a mucha gente. Esto es lógico, ¿no? Vale. 2.300.000 personas. Y el gasto son casi 4.000 millones. ¿Vale? Estimamos. Porque no está desglosado. ¿Vale? este año ha juntado también las clases pasivas militares con las civiles, con lo cual hemos tenido que hacer unos cálculos, ¿no? Con la base del año pasado, no hemos puesto nada más. Todos nuestros cálculos son a la baja, ¿de acuerdo? Pero son buenos, ocultando, ¿eh? Ya que tengamos un tesoro, pues son ya 4.000 millones, que íbamos por 10.000, pues ya vamos por 14.000. Un poquito más, un poquito menos. Evidentemente, retiro lo de evidentemente porque, o sea, sería evidente, ¿no? Que además de lo anterior, pues había que pagar asistencia hospitalaria, sanitaria, mutualismo, todas estas cosas hay que pagarlas también, son personas y se lo merecen, ¿no? Lo que pasa es que son militares, por lo tanto, estas cosas también, la OTAN, las cuenta como gasto militar, ¿vale? Aquí se nos van también 878 millones de euros, 878 millones de euros. Aquí en la página web de Utopía, en el blog ese, hemos hecho algunos artículos que se titulan ¿Pertenece España a los militares? Preguntamos, ¿no? Y no hemos respondido nunca, pero nos parece que sí, ¿no? Hay 6 hospitales militares en toda España, y más de 60 delegaciones sanitarias, bueno, una por provincia y pico, ¿no? Entonces, bueno, aquí cerquita también hay un hospital militar, ¿no? ¿Tiene sentido que haya hospitales militares? Son distintas las heridas militares que las civiles. Catarro militar, catarro civil. No, no lo sabemos, ¿no? Como no hemos sido nunca militares, pues no hemos pillado catarro más que por lo civil, ¿no? Entonces, pero a nosotros nos parece que esto es una de esas partidas que quizás si pasase a lo civil estaría más aprovechada. Y además estaría quizá mejor gestionada, quizá no, pero a lo mejor sí, ¿no? Bueno, pues entre una cosa y otra, 878 millones, ¿vale? Organismos autónomos militares, porque si a todo lo que llevamos, que está en el Ministerio de Defensa, le añadimos los organismos autónomos, pues al final tenemos otro piquillo. 976 millones. Vale. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son los organismos autónomos militares? Venga, al que me diga uno, me invito luego a unas cañas. ¿Autónomos? Organismos autónomos militares. ¿Sí? Tú no, porque te estás viendo. No, los que... ¿Los aeropuertos? Aeropuertos, no. Venga, voy a decir uno a ver si os animáis. Porque dicho este, la gente se anima, ¿no? Hay una cosa en España que se llama cría caballar de las Fuerzas Armadas. ¿Quién? ¿Verdad? ¿Quién? La cría caballar, de caballos. Bueno, también tienen perros, ¿vale? La cría caballar. Ahora sí, estabas a punto de decirlo. 15,6 millones. El Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa, famoso INVIET. ¿A quién no le suena el INVIET? Bueno, no habéis estudiado nada para esta charla, venís. Bueno, puesto, ¿no? Pues el INVIET, 137 millones. El canal de experiencias hidrodinámicas del Pardo. Hidrodinámicas, ¿eh? 5,3 millones. El Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí 700 millones. El Servicio Militar de Construcciones. Los antimilitaristas no hacen más que echar mala fama a los militares. Es verdad que los militares destruyen mucho, pero también construyen, ¿vale? Entonces ellos tienen un servicio militar propio de construcción, 11,5 millones. Y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, 79 millones. ¿Vale? ¿Os habéis aclarado? Pues nosotros tampoco mucho, ¿vale? Porque estos organismos, algunos son de construcción, otros son de la vivienda, y es que a nosotros se nos ocurre un montón de pero, claro, que somos antimilitaristas, ¿no? Primero, de la cría caballar, el especialista es el otro miembro del grupo que vendrá en cuanto pueda, porque está en otra ciudad. Paso de decirlo. Pero el Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa, hasta el año pasado, ha sido una de las joyas del Ministerio de Defensa, porque generaba superávit, ganaba dinero. ¿Cómo ganaba dinero el Instituto de la Vivienda, la Infraestructura y el Equipamiento de la Defensa? Vendiendo cuarteles de caravanchel y todo eso, ¿no? Vendiendo cuarteles, instalaciones militares, terrenos militares, alquilando también, ¿no? Me parece que está tan mal el mercado que ya este año hay que darles dinero, ¿vale? Los otros años, esto es una sospecha, ¿no? Los otros años es verdad que ganaban dinero. ¿A qué iba este dinero? Esta sí, esta la tenéis que saber, por favor. Un militar que gana dinero, ¿en qué se gasta el dinero? En armas. ¿Qué lo ha dicho? Señora, en armas. He encontrado otra cosa, ¿no? Que el año pasado no lo pusimos, pero que lo tenemos que investigar más. Como veis, todo, si no pagas, ¿vale? No, estaba hablando con él, perdón. No, no. El año pasado era el primer año que lo hacíamos y no teníamos mucha idea. Este año es el segundo año que lo hacemos y lo que tenemos es un jaleo mental de narices, ¿no? Hemos metido con 0 euros gastado, 0 euros, y ahora explico por qué, a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, la famosa SEPI. ¿Sí, no? Bueno, pues la SEPI existe, es una cosa que entre otros asuntos nos hemos enterado que tiene el 5,48% de EATS, que es la séptima empresa mundial de fabricación de armas. Entonces es una sociedad con capital público, pagado por todos vosotros, que tiene el 5,48% de la séptima fabricante de armas. De tranquilidad, porque también es suya parte de Navantia, ¿vale? Que no sabemos cómo está en el ranking, pero lo que es barcos y todo eso es muy potente. Y también participa en DEFES, eso que nos habíamos enterado porque queremos escarbar y seguramente salga más cosas. ¿Por qué hemos puesto 0 euros en la SEPI? Pues porque no tenemos ni idea de lo que gasta en lo militar, ¿vale? Y además porque no aparece desglosado en los presupuestos. Esto ya os empieza a sonar a matraca, ¿no? Casi todas las partidas no aparece desglosado. Bueno, pues puede ser mucho, puede ser poco. Nosotros simplemente hemos puesto que la SEPI tiene un componente militar y le hemos puesto 0 euros porque no sabemos cuánto ponerle. Dudamos entre 0 y 1, pero bueno. Aquí vamos a otro de los grandes mogollones. Los programas de modernización de armamento, que son una cosa, y los programas especiales de modernización de armamento, que son otra cosa, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, y a ver si tenemos un poquillo de memoria, porque luego vamos a decir otra cosa y vais a decir, ah, no, esto ya lo mismo. Pues no es lo mismo. El programa 122A es el de modernización y el programa 122B, el de programas especiales de modernización, lo que se llaman los PEAS, ¿no? Vale, pues os cuento la historia de este año 2012, ¿no? En 2012, para el 122A, la modernización, se presupuestó 215 millones de euros. Y para el 122B, los PEAS, los especiales, se presupuestaron 5 millones de euros. En total, por 220 millones de euros, ¿vale? 220 millones, ¿no? Lo haces así como que fuese mucho, no es mucho. Tranquilo, no es mucho. 220 millones, ¿vale? Pues tenemos esa cifra. Vale, pues en el Consejo de Ministros del 9 de marzo se liberó un crédito, o se aprobó en el Consejo de Ministros un crédito que concede el Ministerio de Industria, claro. Nosotros que estamos especializados en toda la cuestión del militarismo, por eso lo miramos, ¿no? No vamos a mirar el de industria, ¿por qué no? Pues ahí liberaron 309 millones para el Eurofighter, que es el avión de combate europeo. 309 millones, de rondón. al poquito tiempo de aprobar los presupuestos. O sea, ¿se acordáis los presupuestos de este 2012? Se aprobaron tarde, ¿no? Bien. Pues en septiembre de 2012 se aprobaron 1.780 millones de euros en el Ministerio de Industria, por supuesto, para varios programas especiales de armamento. Es decir, que si partíamos de 220 millones presupuestados, al final se gastaron esos 220 millones más 1.700 más 309. 2.300 millones. ¿Vale? Estos millones, bueno, menos los que he dicho, los 214 y los 5, todos los demás están en industria. ¿Vale? Con lo cual, ¿a quién se le va a ocurrir meterlos en gasto militar? Tropillado muy bueno. Son buenos escondiendo. ¿Vale? ¿En cuántos programas de armamento participa España? Unos cuantos. ¿Algo más concreto? Yo sé, 1.000, 6, 20. 20 ya te parece bien, ¿no? O sea, tú con 20 programas... No, con 20 más. Sí, sí. Más. 30. Más. 40. No sabes, ¿no? Vale, solo los PEAS son 28. 23, no fue verdad, pero 20 y tantos. Y luego los de modernización, no especiales, pues otros tantos, otras varias decenas. Es decir, España. Es decir, nosotros estamos produciendo armas a lo loco. Pero a lo loco. ¿Vale? Y pues es de todo. Cazas, tanques, submarinos, helicópteros, misiles de corto alcance, de largo alcance, munición fuerte, munición débil, esto, aquello, de más allá, decir lo que queráis, da igual, ahí estamos, ¿vale? Es una cuestión que es importante saberla. Es decir, nosotros somos grandes fabricantes de armas y exportamos muchas armas. No os pongáis, sacará. De que no sabía, no, claro que sabía, y sacamos beneficio de ello. Una cosa muy curiosa que empezó con el gobierno de Aznar, del cual era secretario de Estado de Defensa, un señor que se llama Pedro Morenés, ¿suena de algo? Pedro Morenés, ¿suena? Sí. Este hombre se inventó una forma de conseguir que España modernizara sus armamentos, los famosos programas especiales de armamentos, los PEAS, que he dicho antes, ¿no? Entonces, esos veintitantos programas que hay nos han llevado a una cosa muy clara, que es que España tiene una deuda, según los presupuestos, en total, de 101.000 millones de euros. La deuda total de 101.000 millones de euros. Espectacular. Pues 31.000 millones de esos euros son deuda militar. ¿Vale? Es decir, el 31% de la deuda del Estado español es deuda militar. Es verdad que los bancos tienen mucha deuda. ¿Vale? Y se ha montado una tremenda con eso. Han salido todos los días en los periódicos, en la tele, el país casi se va a la quiebra, y estamos hablando de 40.000 millones, los que nos tienen que dejar ahora. Pues en deuda militar, en armamentos, tenemos una deuda de 31.000 millones. No es tan grande, pero es muy grande. De los 101.000 millones de deuda que tiene España, 31.000 millones son de deuda militar. Es un problema mayúsculo, es un problema gigantesco. es un problema, si lo miramos bien, si esos 7.000 millones de presupuesto este año lo multiplicamos por 4, significa que durante 4 años el Ministerio tendría que estar pagando deuda, ¿vale? El año pasado nosotros empezamos a apuntar esto de la deuda, el año pasado más o menos por esta época, ¿no? Eran 23.000 millones. Pues en un añito se nos ha puesto en 31.000 millones y sigue subiendo. Entonces la deuda militar es bestial, es un problemón gigantesco, del que nadie sabe nada, del que nadie dice nada. Y es un error, bueno, un error y un horror, ¿no? Es tremendo, 31.000 millones, pero ahí están, saliéndose de rositas, ni una crítica, nada. Porque saben esconder bien. Bueno, pues dos cosas. Porque saben esconder bien. Y porque la sociedad española, es decir, nosotros pasamos de los militares. Y están hundiendo la economía. Están hundiendo la economía. Nosotros tenemos algunos artículos que los podéis buscar en la web que titulan algo así como la burbuja financiera militar. Porque la burbuja del ladrillo explotó, fijaros lo que pasó. La burbuja de Wall Street y de todas las preferentes y las, ¿cómo se llaman estas cosas? Yankees, ya no me acuerdo, pues también explotó y fijaros la que se armó. Algún día va a explotar la deuda militar, esa burbuja va a explotar. Y el día que explote, se va a armar también bueno. ¿Vale? Entonces, ¿recordáis? Es por el sonido. Puedo gritar, soy profesor, o sea que si quiere grito y... Son 31.000 millones, 31.000 millones que tenéis que tener en la cabecita, por ahora. Esto, ¿quién lo paga? El ministro, ¿no? El ministro, sí, sí. Esto también está voluntario. En cómodos plazos, ¿no? En cómodos plazos, sí. Pues esto lo pagamos todos con nuestros presupuestos, ¿vale? Una cosa que queríamos explicar, porque es muy bonita. Este ministro es un genio. Es un genio. De verdad que podríamos tener este ministro en todos los ministerios y nos iría muy bien. ¿Cómo se generó esa deuda de 31.000 millones en no muchos años? En no muchos años. Estamos hablando desde Aznar para acá. Bueno, pues el Estado decía a la industria militar... Hemos visto que Francia tiene unos aviones que aviones. Y decían, pues, si es que nosotros cuando queráis os los fabricamos. Nosotros fabricamos esos aviones, pero con muchas mejoras. Y decía el Estado, fenómeno, ¿de verdad que no los fabricáis? Decíamos, sí. La industria militar decía, sí. Y entonces se llegaba a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el que la industria militar iba a entregar, por ejemplo, sus aviones o sus tanques o lo que fuese, ese armamento, dentro de 10, 15 años, ¿no? ¿Vale? Pero la industria militar decía una cosa, es que no tenemos dinero. Ah, no hay problema, no hay problema. Bueno, imagino que todos habéis ido a pedir dinero alguna vez a cualquier ministerio, ¿no? Siempre os lo han dado. No, no hay problema. No, hay gente que pone cara como que... Pues esto es así, ¿no? El que no haya ido a cualquier ministerio a pedir un préstamo, pues no lo sabe, pero siempre que vas te lo dan, ¿vale? Pero nunca hay problema, ¿vale? Bien, ¿qué interés le ponía el Estado a las industrias militares por adelantar el 100% del dinero? ¿Eh? Joder, pero tú te estás fijando en un lado. Cero, el 0%. Bueno, esto... Los que habéis ido a pedir cualquier préstamo a cualquier ministerio, sabéis que siempre el interés es el 0%, ¿no? Sí. Ese era el interés habitual. Tienes un problema con la hipoteca, tú vas al ministerio y te dicen, no pasa nada. Además, es al 0%, ¿no lo devuelves en 10 años? No pasa nada. 0%. A la industria militar se le conceden los créditos para fabricar armamento a un interés del 0%. No lo sabía. Nosotros hasta el año pasado tampoco. Y no lo creíamos. Vamos, si no hubiese sido porque estábamos leyendo un papelón oficial del Ministerio de Defensa, pues no lo hubiésemos creído. Al 0%. Es decir, todo este dinero que prestamos, los intereses, no es que no genere intereses eso, sino que los estamos poniendo nosotros, nuevamente nosotros, ¿vale? Bueno, pues 10 años después, 15 años después, 20 años después, a ver quién se va a acordar de un acuerdo de hace 20 años para que te den unos aviones de no sé qué modelo. Pues ya cogen y te los dan, ¿no? Y te dice la industria militar, lo que pasa es que se nos ha encarecido esto, se nos ha encarecido aquello, se nos ha encarecido... Y el ministerio, ahora sabéis, ¿no? No hay problema. Se paga lo que pida, ¿no? Pero a todo esto nosotros hemos perdido esos intereses, ¿no? Es decir, somos grandes exportadores de armas, somos grandes fabricantes de armas y lo estamos haciendo a conciencia, lo estamos haciendo a pulso, al 0% de interés. Lo único, no hay ningún beneficio de esa exportación de armas, digamos, público. Público, sí, hombre, conseguimos muertos en otros países, por ejemplo. No, pero como industria, si hay una parte pública que consiga beneficios públicos. ¿No? Vamos a ver, hemos hecho la división, no sabemos a cuánto toca el cargo. Pero que sepáis que lo pagáis pronto o posiblemente en febrero sean 32, 33 mil. Estamos usando. ¿Vale? Además de esto, hay unos créditos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que no son los mismos que lo anterior. ¿Vale? Esto es el programa 464B. Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa. 218 millones. ¿Vale? ¿Para qué valen estos millones? Pues valen, por ejemplo, para el avión militar A400M, submarinos S-80, misiles de corto alcance que fabrica Santa Bárbara, helicópteros NH-90, o sea, militar 100%, ¿no? ¿Quién me duda? Pero es que luego nosotros hemos visto que hay un programa 467C de investigación y desarrollo tecnológico industrial y otro que se llama 422B de desarrollo industrial, que son susceptibles de financiar también el complejo militar industrial. ¿Por qué lo hemos visto? No es que no lo imaginemos, sino que los presupuestos tienen una parte de tablas, que ahí ya te pueden marear, y luego una parte de literatura debajo que te va explicando qué objetivos quieren conseguir, ¿no? Pues en estos objetivos se les ha escapado una cosa que nos hace sospechar que quizá nos hemos quedado cortos. Pero por ahora no hemos puesto nada en esos porque no estamos seguros, ¿vale? El Centro Nacional de Inteligencia, de Espionaje España, ¿vale? Centro Nacional de Inteligencia siempre ha sido el Ministerio de Defensa hasta que llegó Rajoy. Hizo una jugada brillante. Lo llevó al Ministerio de Presidencia. Entonces hay otra gente que ya no lo cuenta como gasto militar. Bueno, a nosotros parece que sigue siendo tan gasto militar como el año anterior, ¿vale? Son 203 millones. Y hay otra cosa curiosa, ¿no? Que es que el 82% es también gasto de personal. ¿Os acordáis? Mucho mando, mucha tropa, muchos en reserva, mucho guardia civil. Pues también gastamos casi todos los personajes en personal. O sea, no es que espiemos con cosas ultra sofisticadas, no. Mandamos un señor a hacer al frente con el periódico y una gabardina a vigilar. Lo que ha sido el espionaje español de siempre. Operaciones de mantenimiento de la paz. Claro. De la paz. Operaciones de mantenimiento de la paz. Ay, que sale mucho morro para decir que las operaciones de mantenimiento de la paz son gasto militar. Pues sí, va que lo vamos a negar, ¿no? Pero es que además esto es una cosa muy bonita, porque para el 2012 estaba presupuestado 14 millones de euros. Se acabaron gastando 766. Se fue un poquito. Presupuestado para 2013, 15 millones. Viendo que el año pasado se les había ido de 14 a 766, han dicho, vamos a presupuestar más. Y han dicho, pues presupuestamos 15. ¿Vale? Pero justo presupuestan 15. Justo lo mandan al Congreso, justo sale el ministro de Defensa diciendo, pero la verdad es que prevemos que vamos a gastar 770 o más. Joder, pues si ya lo sabes, presupuéstalo. ¿Por qué no lo presupuestan? Para ocultarlo, ¿no? Para que no salga todo. Pues esto está mejor que este otro que no tiene ni nada. Pues, compadre, fijaros si la cosa es tan escandalosa. Que ya no es que los antimilitaristas digamos que, hombre, esto no puede ser. Es que el Tribunal de Cuentas, que no sabemos ni dónde está, porque no hemos tenido nunca infiltrados ahí, en el movimiento pacifista, el Tribunal de Cuentas, este año, le pegó un varapalo al Ministerio de Defensa diciendo que no son formas, que había estado estudiando la forma de presupuestar en operaciones para la paz y lo que gastaban, y es que se les iba muchísimo y que tenían que presupuestar bien, que tenían que presupuestar unas cifras que más o menos se pareciesen, no 60 veces menos. ¿Vale? De declaraciones del ministro, que sí. ¿Qué ha hecho el ministro? Bueno, se ha olvidado, pero un año de estos, presupuesta. Perdona, de los 30.000 millones que habíamos dicho, 31.000, ¿cuánto se paga al año, en real, en los plazos? Muy bien, pues es una buena pregunta, yo sí que te doy el link de los presupuestos, ¿vale? Y si lo encuentras, me lo doy. Nosotros no lo hemos encontrado. ¿Pero se decía que 8.000 o no? 8.000, no. O sea, bastante más seguro, ¿vale? Pero esto es un poquillo, es un tema severo. Bueno, no hace falta que lo levantéis porque estamos en familia, ¿no? Pero voy a hablar de la Casa Real, ¿vale? Es, ojito. Qué susto. Bueno, nosotros el año pasado metimos a la Casa Real, ¿no? Y solo teníamos un dato, que cobraba el rey y el príncipe 0,44 millones de euros al año. Eso es lo que pongan los presupuestos, claro, o tienes un negocio, ¿no? Pero esos 0,44 millones los metimos el año pasado porque el rey es militar y el príncipe es militar. Y son los jerarcas, o sea, los jefes de lo militar, ¿no? Vale, pues este año nos hemos enterado que además en la Casa Real hay 5 personas que son altos cargos militares de la Casa Real, con graduaciones de general, teniente general, o sea, gente muy importante, o sea, que tienen que cobrar bastante, pero no sabemos cuánto cobran. No lo hemos, ahí hemos puesto un cerito. Pero es que además nos hemos enterado por la prensa que en el año 2011, dentro de la Casa Real hay un montón de estructuras y una de ellas es la Guardia Real. ¿Habéis visto la Guardia Real? Bonito, ¿no? La Guardia Real es un cuerpo especializado en el ejército, especializado en el arma. Muy especializado. Están ahí esas cosas, salir la foto y esas cosas, ¿no? ¿Cuánto gasta la Guardia Real? 45 millones en el 2011. Y nosotros hemos dicho que para el 2013 van a gastar 45. Me parece que es a la baja, pero bueno, ¿qué más da? Pero la Casa Real tiene una parte de gasto militar, ¿vale? Hay presupuestado 51 millones para la OTAN y colaboración con otros organismos internacionales de seguridad, ¿vale? Bueno, esto sí que es un jaleo. Lo demás era un jaleo, pero esto es un jaleo. Esto es muy jaleo. Porque aquí estamos hablando del Ministerio de Exteriores, ¿no? ¿Vale? Entonces hay algunas partidas que casi las dicen, otras que te va haciendo así que las van a decir, pero luego al final no, otras que sí que dicen, pero que tienen muy poquito dinero, y otras que nos hemos enterado por la prensa, ¿no? Entonces, jope, pues 31 millones y pico se gastan para estas cosas, ¿no? Novedad. Vamos a gastar, esto es por la prensa, 1,5 millones de euros, que sepamos nosotros, para participar en los programas de drones de la OTAN. ¿Quién no quiere participar en los programas de drones de la OTAN? A ver, levanta la mano. Bueno, claro, pero es participar. Bueno, pero porque estáis ya... Porque estáis así. ¿Sabéis lo que son los drones? Suena muy mal, suena muy mal. Los drones suenan mal, ¿no? Para empezar, ¿no sabéis lo que son los drones? Pues es una cosa muy importante que vamos a gastar muchísimo en los próximos años. Son aviones no tripulados, ¿vale? Son aviones no tripulados. Es una industria floreciente y España, claro, que está, ¿eh? Hay un, ¿cómo se llama? Pueblo en Galicia. Está en Orense. Está en Orense, un pueblo de Orense, pues han puesto allí una base para probarlos y tal. ¿Será Cumián? No. Los aldeanos de la zona alucinan, claro. Imaginaos ahí a unos orensanos viendo aviones no tripulados y tal. Estos aviones no tripulados se están usando en multitud de conflictos, ¿vale? Y ya han producido muchísimos muertos. En Gaza, ahora, por ejemplo, dice Juan. Tú lo que quieras, tío, ya estoy seco. Pero ya acabo. Y es que tenemos un mal agua. Gastos de coordinación civil-militar para la seguridad aérea. Que quieras que no, pumba. El año pasado nos encontramos en el Ministerio de Fomento que había una cifra ridícula para todo lo que estamos hablando. 280.000 euros para la coordinación civil-militar de seguridad aérea. Y dijimos, hombre, si no hubiese militar no habría que coordinar. El razonamiento es potente. Pero significa que el Ministerio de Fomento también, que nosotros sepamos, colabora en ocultar gasto militar. Calderilla, pero bueno. Ah, este año no hemos encontrado cifra. No la han desglosado. Por lo cual hemos puesto la del año pasado, ¿vale? La han ocultado. A lo largo del año, pues vamos viendo noticias, esto, aquello, vamos allá. ¿Y quién no conoce los famosos patrulleros de la Armada de la clase de Chirurreu? Esto es maravilloso. Pues son del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no sé qué, medio ambiente, de todo, ¿no? Pues también financian patrulleros militares, patrulleros de la Armada, para vigilancia pesquera, no sé dónde. El año pasado no estaba desglosado y este año tampoco lo han desglosado. Sabemos que son 0,04 millones por una noticia de la prensa. Pero nos parece que eso es mentira, porque con 0,04 millones, como sea un bote de remos, pues no mandas a nadie a patrullar por ahí, ¿no? ¿Os acordáis de los intereses de la deuda? Pues 31.000 millones. Pues nosotros decimos que si 100.000 millones son la deuda que tiene el Estado español, 31.000 millones son la deuda militar, pues que antes o después, este año, ojalá este año, porque si lo pagamos el que viene va a ser mucho más, lo que nos van a soplar de intereses, ¿vale? Pues si lo que dicen los presupuestos es que van a pagar 38.590 millones de euros en intereses de la deuda, ¿vale? Pues nosotros decimos que más o menos el 31% tiene que ser militar. Y entonces nos salen 12.000 millones. Una burrada. Esta cifra es discutible, las otras no, está discutible, es verdad. Nos podría decir, hombre, seguramente no sea esta cifra, y diremos, pues puede ser, pero lo que decimos es, vale, si no quieren que pongamos esta cifra, que es lógica, pongan ustedes qué parte de los intereses de la deuda son civiles y qué parte son militares. Y nosotros cogemos esa cifra y la planificamos, ¿vale? Pero eso es tan bestial el problema de la deuda militar que queríamos cargar las tintas aquí, ¿vale? Porque es muy importante, ¿vale? Ya acabo, parece que quedan dos cosas. Vale, en los presupuestos hay una partida que se llama Fondos de Contingencia. Además de Ministerio de Exteriores y Ministerio de Defensa, que no saben presupuestar nada, pues malísimo, respuesta, ¿no? Pues los demás misterios que son serios, pero por ejemplo, vamos a suponer que hay una catástrofe o una enfermedad y hay que comprar medicamentos o que hacer un plan de apoyo a una población, ¿no? Pues los fondos de contingencias es un 2% del total que se usa para imprevistos, ¿no? ¿Vale? Pues estos fondos de contingencia en los últimos años han estado altamente militarizados. Es decir, muchas de las partidas que no se aprobaban en los presupuestos y que se iban aprobando durante el año venían de los fondos de contingencia, ¿de acuerdo? Pensamos que este año, 2013, se van a gastar alrededor de unos 500 millones de euros en esto. Están muy militarizados. Y luego hay otra cosa. ¿Cuánto es el total del fondo de contingencia? Un 2%. Un 2% del total. Pero es que no me acuerdo del total. Sabía que alguien me iba a preguntar, pero es que no quería buscarla. Si después de todo lo que gastamos, si después de todo lo que ocultamos, si después de todo lo que no decimos, si después de todo lo que engañamos, y además de los fondos de contingencia, nos hemos quedado sin dinero para la militar, ¿qué hacemos? Los créditos están presupuestarios, claro. Pues como ya todo está tan militarizado y no saben de dónde tirar, ahora directamente hacen créditos extra presupuestarios. Esto ya es extra, ¿no? Y pensamos que este año se van a gastar, este 2013 se van a gastar mil y pico millones aquí también, ¿vale? Al final nosotros, pues entre unas cosas y otras, aquí para allá, y todo esto nos sale 29 mil millones de euros, que es una bestialidad. Es una locura, es indecente, es una pasada, es horrible. Bueno, si paso de poner más adjetivos, ¿no? Pero nosotros dijimos, joder, la que se va a armar en el Congreso cuando llegue a estos presupuestos militares. Bueno, lo que habéis visto todos, la que se ha armado, ¿no? Ha habido unas críticas feroces, ha habido un... Bueno, ha sido un sin vivir casi, prácticamente. Pues el PP ha hecho algunas enmiendas a estas cosas. Está muy fácil. Para el somente el gasto militar. El PSOE ha hecho algunas enmiendas. Para que somente el gasto militar. Izquierda Unida. Izquierda Unida. Ha hecho enmiendas. Sí, sí. Otra vez pasa eso, sí. Pero ha hecho enmiendas. No. Unas que sí y otras que no. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Están esquizofrénicos. Unas cosas sí y otras cosas no. O sea, tienen izquierda unida, o no tiene posición, o tiene varias posiciones, o es un desastre, o es un jaleo, o no se enteran, o todo junto, no lo sabemos. Y luego pues ha habido un par de enmiendas. Ah, bueno, Convergencia Unida también. No, UPyD. Convergencia Unida no, pero... Ah, bueno, UPyD, claro, que es la gente de la militar, claro. Son muy militaristas los de UPyD. Y ha habido un par de enmiendas curiosas, ¿no? Bueno, algunas de Izquierda Unida han estado bien. La enmienda general de Izquierda Unida a los militares ha sido que se rebaje el gasto militar, aunque luego presentaban enmiendas parciales para que se aumentase el gasto militar. Con lo cual, pues... esa parte tampoco la hemos entendido. O sea, realmente estoy dando una chapa de una hora y media en la que la mayor parte de las cosas que digo que no las entendemos, pero es que no las entendemos nosotros, pero no pensamos que se puedan entender por nadie normal y corriente. Y ha habido alguna enmienda, dos en concreto, para que vamos a mentir, una de Esquerra y otra de uso de barcos, que es de Nafarroa Bay. Que está bien, esto nos ha gustado, ¿no? Han dicho que se quitase una parte del presupuesto militar y que se dedicase a usos civiles. Muy bien. Ya no las han aprobado, ¿no? No han aprobado ninguna. Esto por un lado, ¿no? Nuestros parlamentarios, nuestros políticos, nuestros partidos políticos, pues nada. Ni fu ni fa. Ahora vosotros sabéis más, mucho más, que cualquiera de ellos. Bueno, perdón, salvo los del PSOE y del PP, especialistas en defensa. Pero pero es que eso sabe en tela marinera. Esto nos podrían explicar todo esto y saber ocultar, ¿vale? Esos son los culpables. Pero Izquierda Unida, Esquerra, el Bloque, ¿no? Todos estos, nada, influyen. No saben ni lo que está pasando. Penoso. Es penoso por su parte, pero es que la sociedad española en la que estamos, tampoco sabe nada de esto. Con lo cual, esta charla, este público que tan amablemente ha escuchado, aunque no ha aceptado casi ninguna pregunta, ¿tú te quieres venir al grupo de Utopía Rota? No me dan tiempo para más. ¿No te da tiempo para más? No, ya tengo más. Vale, pues la sociedad española tampoco se entera de la astrobilidad ni de nada de esto, ni de que nos mienten, ni de que nos engañan, ni de que nos roban, ni de nada. Ni a la deuda, ni a nada. Entonces, desde que murió Franco, les hemos dejado militares de ahí que hagan lo suyo. No, ellos no se meten con nosotros, no nos dan golpes de Estado. Nosotros no nos metemos con sus cuentas, ¿vale? Y ya está. Esa es la paz a la que hemos llegado, ¿no? Pero es una paz dañina, muy dañina para nosotros, ¿vale? Entonces, esto es importante, me parece. Esto es incluso vital. Y lo decimos así, decimos que es vital, ¿vale? Porque esa deuda nos va a provocar algo muy grave dentro de poco. Y es vital porque si de esos 7.000 millones a esos 29.000 millones van 22.000 millones, o da igual, si nos hemos equivocado, 10.000 millones, con 10.000 millones se hacen muchas cosas, señoras y señores. Se hacen muchas cosas en medio ambiente, en sanidad, en educación, en ayuda a los mayores, muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¿Por qué no ponemos créditos al 0% para investigación contra el SIDA, contra el Alzheimer, contra lo que sea? ¿Por qué no? Bueno, será porque no se les ha ocurrido, ¿no? Pero en cuanto se les ocurra y les olvidemos, seguro que España hace zoom, investigación biomédica, por ejemplo, ¿no? Es nuestra responsabilidad de la sociedad española, del 15M, los grupos panelistas, por supuesto, primero antes que nadie, difundir esto, que se conozca, que se entienda, y que la gente tome postura contra esta locura, ¿no? No es pecata minuta, es bestial. Y sentimos no poder dar datos más concretos, más exactos, pero hemos hecho todo el trabajo que hemos podido y es que nos lo pone muy difícil, ¿no? Hablábamos con Luis, uno, seguramente le conozcáis, González, ¿no? Luis González, de Ecologistas en Acción, y se partía la risa, ¿no? Y él decía, yo alguna vez he mirado lo de los presupuestos de para cosas así relacionadas con el medio ambiente, dice, pero vamos, no hay que buscar en otros ministerios, ¿eh? Y decíamos, ah, no, y dice, pues, vamos, no hay que buscar ni en el propio ministerio, ¿sabes? Que no hay nada. Pero claro, le decíamos, claro, es que esto que sobra de aquí, que sobra de militar, ¿qué podríamos hacer en el Ministerio de Ecología, ¿no? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. En el fondo, esta charla, después de marearlos con las cifras, y ahora que ya os tengo medio gilipollados a todos, pues a lo que venimos es a decir que tenemos que reivindicar ese gasto militar, cambiarlo a gasto civil. Tenemos que apropiarnos de ese gasto. Tenemos que hacerlo nuestro y empezar a cambiarlo. Muchas gracias.